Buenas tardes, queridos oyentes, nuevamente juntos en otro programa de Solo el amor se abre a la vida. Conducen Miriam de Supo y Sandra de Villafañe y en la consola de sonidos la valiosísima colaboración de Paulo Mestoy. Les recordamos nuestra vía de comunicación 421-3992 426-1857. Hoy tenemos la presencia, como lo habíamos anticipado para aquellos que normalmente están escuchando esta emisora, la presencia de una gran amiga, la señora Patricia Martínez de Urselay. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Ella trabaja, es activista pro vida en España. Así que, activista. Bueno, en realidad estamos en la lucha. Sí. Estamos en la lucha a favor de la vida. Y el tema que hoy nos reúne con Patricia es justamente el tema que ella misma ha estado tratando anoche en su charla en el The Play, que es el tema de la homosexualidad, un tema muy delicado y que sobre todo hace falta mucha buena información, porque para proselitismo y para mala información tenemos los grandes medios de difusión, ¿no? Así que bueno, con Patricia vamos a tocar el tema de la homosexualidad y si quieren llamarnos y hacer sus preguntas, pueden hacerlo a los teléfonos de la radio. Patricia, empecemos por el principio. Por la definición. La definición. Bueno, veamos. La pregunta típica, ¿qué es la homosexualidad? Ante todo, hay que salvar que al hablar de la homosexualidad estamos hablando de una conducta y de un fenómeno humano. Por tanto, todo lo que atañe a la persona es algo sagrado, porque representa la vida, ¿no? Entonces no se condena a la persona ni la dignidad que todo ser humano, por equivocado que esté en su obrar, pueda comportar, ¿no? Entonces, salvando esa gran diferencia que es la aceptación de esa dignidad humana y de cualquier persona que pueda tener la tendencia a la homosexualidad o inclusive que pueda tener ya la conducta adquirida, ¿no? Quitando eso, sí es verdad que objetivamente la homosexualidad siempre ha sido considerada una conducta desordenada. Homosexualidad significa un amor desordenado hacia el propio sexo. Es decir, que es una desviación. Es cierto también que antiguamente quizá, porque esto es tan antiguo como Grecia y Roma, ya existía el desorden, digamos, de esa conducta. Es cierto que la ciencia, la psiquiatría, la psicología, la condenaba como si fuese una patología muy grave, en el sentido de que se le trataba como una enfermedad mental. Porque evidentemente al no haber una manifestación orgánica a nivel genético o a veces hormonal, porque no había medios para comprobarlo, se pensaba que todo era un problema de cabeza. Y cabeza, entendiendo por cabeza, lo psicológico, ¿no? Y los trastornos psicológicos, a grosso modo, se condenaban y se trataba a la gente como enferma. Sí es verdad que el avance de la ciencia lo que ha permitido es discriminar que no todo trastorno psicológico tiene la misma gravedad ni la misma trascendencia. Entonces una persona puede tener una fobia, una obsesión, unas manías y no por eso está en un psiquiátrico internada, porque no pierde la conciencia ni el contacto con la realidad. Y esto es lo que ocurre con los homosexuales. Ellos tienen un amor desordenado, una especie de obsesión, una neurosis afectiva, se considera ahora, y no por eso pierden el contacto con la realidad y no son enfermos mentales como puede ser un esquizofrénico, un paranoico, que son psicosis, rupturas muy graves, ¿no? Donde hay una implicación, digamos, de cromosomas, de genes, o sea, de un compromiso muy importante con el sistema nervioso. Pero, o sea que a nivel científico, digamos, no podemos hablar de la enfermedad de la homosexualidad. Como tal, si por enfermedad entendemos una ruptura orgánica grave, no, porque no hay un compromiso genético en cuanto que no hay un gen gay. O sea, ahora mismo los científicos en Estados Unidos están un poco divididos, ¿no? Porque en el año 73 la Asociación Psiquiátrica Americana lo despatologizó con varios psiquiatras a la cabeza, diciendo que no era una patología. Se entiende por patología algo anormal a nivel genético o cromosómico o con implicancias, digamos, cerebrales. Como es el caso, por ejemplo, de los niños Down, que ya exacto, es un problema que hay una genético. Trisomía del cromosoma 21. Pero sí se vio, efectivamente, el propio presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, al transcurrir los años y al haberse liberalizado, digamos, o frivolizado esa conducta como una conducta normal, él vio que no se recuperaban y que seguía persistiendo el trastorno, que seguía persistiendo la conducta, la tristeza, los intentos de suicidio, porque estas son poblaciones con, por ejemplo, 3 veces más índice de suicidio que los heterosexuales. Y eso lo afirman los propios gays, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el año 2001 él vuelve a plantear que, aunque no es una patología grave, digamos, no es una psicosis, sí es un trastorno, una neurosis de índole psicoafectiva. Es decir, a lo mejor tú puedes estar en un psiquiátrico con una enfermedad grave que de a ratos pierdes la cabeza y se te va. Eso es grave. Uh-huh. Y eso tiene un proceso de patología severa. Pero puedes no tener eso y estar fuera con una neurosis obsesivo-compulsiva, por lo cual un adolescente, estando en los huesos, se ve gorda. Claro. Y entonces tiene una enfermedad nerviosa, una anorexia, que por muy irreversible que sea, acabará muerta. Entonces, ¿qué es más grave? ¿El del enfermo que está en el psiquiátrico o el que se enferma teniendo noción de que está enfermo, como es un anoréxico, un obsesivo, una persona fóbica, uno que tiene intentos de suicidio porque es depresivo? O sea, son dos tipos de enfermedades. Se le llama propiamente enfermedad patológica a la del psiquiátrico, pero este trastorno severo, como son las neurosis, siguen siendo trastornos. Uh-huh. Entonces, en el caso de esta desviación psicosexual, este presidente de la APA ha vuelto a pedir que se le incluya como un tipo de trastorno. Ahora, Patricia, buenas noches a la audiencia, me incorporo al equipo. Vos comentaste anoche, sí, que esto había sido quitado del listado de enfermedades por presiones de los grupos homosexuales. Sí, sí, porque efectivamente también hay que tener en cuenta que homosexual puede ser el que tiene la tendencia, pero también es verdad que uno puede tener la conducta adquirida simplemente por ejercicio equívoco de la libertad. Uh-huh. Es decir, uno puede tener una tendencia al amor humano y a la complementariedad sexual con la persona que ha elegido y se ha consagrado en el matrimonio, o uno puede tener la tendencia desordenada a tener relaciones promiscuas con cuanto varón se le cruce por la calle. Uh-huh. Las dos tendencias, naturalmente, a nivel biológico se comportan igual, uh-huh, pero el que facilita un desorden moral y psicológico, como es la promiscuidad sexual, ese, en el fondo, tiene algo a nivel psicológico de compulsividad que no es equilibrado. El gay, lo que es la cultura gay, sería el que asume una compulsividad de una conducta desordenada. Mientras que el homosexual se le considera aquel que tiene la tendencia, uh-huh, entre comillas, uh-huh, pero no tiene esa compulsividad ni esa prepotencia de la cual la cultura gay presume, ¿no? Y el homosexual, entonces, en este caso, no del gay, sino, sí, el homosexual, es el que generalmente acepta ser tratado. Claro, porque este lo vive como una condición de confusión, uh-huh, de soledad, de castidad, porque se avergüenza muchas veces de decir que es gay. Este sí que es el que verdaderamente acude a consulta porque quiere corregirse. Uh-huh. Y esto es lo que Spitzer, el presidente de la APA, detectó. Como si ya socialmente está aceptada en Estados Unidos la homosexualidad, si ya hay leyes que les favorecen, ¿por qué siguen acudiendo a consulta a estos homosexuales? Uh-huh. Pues estos tienen la tendencia. Y estos son los que sufren, porque ellos se dan cuenta que en un cuerpo de varón tiene una tendencia hacia el, uh-huh, propio sexo. Y hacia esto es hacia los que se ofrece muchas veces la terapia. Es decir, ¿por qué no se van a poder corregir? Si no hay nada genético, no hay nada hormonal, no hay nada, digamos, predeterminado instintivamente, sino que ellos tienen un desorden afectivo como el que tiene puede tener una manía o una obsesión. ¿Por qué no se puede corregir una obsesión, una fobia, si uno puede trabajar el propio temperamento con lo que es el carácter? Entonces, hacia ellos, este hombre ha vuelto a plantear que debe existir la posibilidad de una terapia. Y ahí es donde los que han propiciado un tipo de cultura paralela, que es la cultura gay, la teoría del género, son los que no quieren volver atrás. Porque hay que tener en cuenta que estos ya tienen legislación, tienen un comercio, tienen un mercado, tienen un ocio, que inclusive hay intereses económicos muy fuertes en que esto subsista. Por tanto, hay propaganda a favor, hay televisión a favor, hay revistas a favor, porque es como si yo te dijera, ¿por qué sabiendo que la anorexia puede llevar a una chica a la muerte? ¿Por qué, sin embargo, las tallas son talla 36 y 38 y a las niñas se las encorseta con un patrón social como son las modelos esqueléticas? Uh-huh. Porque hay muchos intereses. Claro. Podemos decir entonces que la homosexualidad sí viene de la época antigua, pero yo creo que esta militancia gay, esta cultura es nuestra, digamos. Esta es nuestra, pero esto es como si yo te dijera, a ver, si el ser humano es naturalmente religioso y si no quiere creer en Dios, cree en sí mismo, absolutiza el dinero, esa tendencia a la religiosidad es innata. ¿Por qué? A lo mejor ha habido épocas de ateísmo militante, como ha sido el marxismo, como han sido determinados sistemas o regímenes políticos. Porque evidentemente ahora contamos con una estructura y unos medios de difusión que hacen que todo repercuta simultáneamente en todo el globo terráqueo. Entonces impacta mucho la velocidad, la simultaneidad y la frontalidad de los mensajes. Porque antes, evidentemente, lo que te decía, existió homosexualidad, existió trastornos de este tipo, pero como que estaban acotados a la intimidad de la familia, no se presumía de ellos, estaban acotados a los pueblos, no se conectaban entre ellos, mientras que ahora, en simultáneo, hoy lees la página 1 y ves un seminario que se cierra por abuso, un diputado en Estados Unidos que renuncia porque convive, y, o sea, todo en simultáneo te llega con una crudeza que te impacta como si eso fuese la norma. Y la norma, hay que tener en cuenta también que para la Asociación Psiquiátrica Americana, que es un poco la que lleva la voz cantante a nivel ético, desgraciadamente, en estos temas, la norma es la validez estadística. Es decir, para ellos no es que sea normal acorde a la naturaleza del ser humano. Para ellos la norma es simplemente que en una campana de Gauss tú te encuentres en el 50%, y en cuanto te alejas de ello, por debajo o por encima, eres anormal. O sea, donde lo acepta la mayoría, digamos. Exacto, el consenso. O sea, el aumento de homosexuales quiere decir que va a ir haciendo que esto se haya visto cada vez más natural. Sí, porque yo creo que tú hay que tener. ¿Y es considerado así por organismos? Claro, claro, porque la norma aquí no es la norma que representa la naturaleza del ser humano. O sea, que tú eres varón y mujer y por tanto sería antinatural que seas lesbiana o que seas homosexual. No, la norma es que si la cultura te impone esta moda, lo normal es que toda la cultura sea así. Y lo anormal sería la tendencia natural. Pasa a ser excepcional. Sí, el relativismo que decías, todo cambia, claro, no anoche. Claro, claro. Entonces, desgraciadamente, al final los criterios son estadísticos. No, es como si te dijera, la norma en la época de Hitler era que existiesen las cámaras de gas. Pues no era visto mal. La norma ahora es que existan los sex shops, que existan los prostíbulos, que existan los ciber donde los chicos ven pornografía, pues no es considerado normal desde el momento que hay demanda social. Entonces al final ahí viene la imposición, digamos, de una democracia totalitaria como son las democracias modernas, que son muy liberales en teoría, pero que en la práctica, como el individuo es el que prima, el individuo impone al más débil, que es el que no opina o el que no se compromete, impone su despotismo. Y eso se hace norma simplemente por el hecho de que empieza a tener adeptos y seguidores. Y aquí los adeptos y los seguidores, sí sería siempre, yo creo, interesante ver. Es la economía, porque esto genera un negocio tremendo. O sea, este psiquiatra español, Aquilino Polaino, dice, uno a veces se pregunta, ¿por qué los chicos están tan deformados en su sexualidad cuando consumen pornografía y todo esto? Él dice, bueno, porque evidentemente, primero, los padres consumen pornografía con películas frívolas y pornográficas en muchos hogares, en el caso de España. Esos padres dejan esas películas en sus casas. Esos chicos que no tienen un referente de matrimonio estable consumen esa pornografía. Y ya la hipersaturación que hay en revistas, en películas, en vídeos, de lo que es no el acto sexual normal, porque ese ya es que no tiene morbo, que no atrae, sino lo que es sadomasoquismo, abusos, violaciones, etcétera, pasa a ser para un chico que se está formando en plena identidad sexual con 14, 15 años, pasa a ser un modelo a imitar. Pero es un modelo malo, porque al final está adquiriendo como patrón fijo una cosa que es totalmente corrosiva, pero que como hay un mercado detrás que lo genera con mucho morbo y con mucha economía, ese chico asume una identidad equivocada. Como si tú a tu hijo lo alimentas a base de golosinas. Claro, al final el chico va a creer que solamente eso alimenta. Existe, claro. Y eso termina siendo veneno, ¿no? Y en esa medida, lo que es la norma hoy en día, sociológicamente hablando, es lo que el mercado produce. Y es lo que los padres no caemos en la cuenta, que la norma no la estamos haciendo nosotros, sino que nos dejamos imponer los horarios, el tiempo de ocio, las costumbres, las modas, los horarios, la vestimenta, la alimentación. Y nuestros hijos nos terminan diciendo, pero si lo normal es lo otro, lo normal estadístico es verdad, porque es el mercado, es el Estado y son las culturas frívolas y laxas las que están pautando que nosotros nos repleguemos y quedemos al final como guetos. Claro, nosotros somos los retrógrados, nosotros final, somos los nosotros dinosaurios, somos los, como dicen los chicos. Los anacronistas, claro. Sí, entonces en ese sentido la homosexualidad es normal. En cuanto a norma estadística, va a ser epidemia, yo creo, porque estamos viviendo en una sociedad secularizada. Entonces, no rige un patrón de contemplación de un orden creado, imagen y semejanza a un creador. Entonces, nosotros no descubrimos, sino que nosotros estamos inventando las normas. Y las normas estadísticas las está inventando una cultura muerta a nivel religioso, una cultura consumista y hedonista que viene fundamentalmente de Estados Unidos y pasa por Europa y llega a Sudamérica como el avance cultural. Y no, estamos recogiendo la basofia de civilizaciones como son ya civilizaciones muertas las europeas, porque ni siquiera se ponen de acuerdo para poner una constitución, su fundamento, y uno dice realmente qué mal está esto, ¿no? Estados Unidos, que en muchos sitios ya están de vuelta de todos estos desórdenes, y eso es lo que yo me da la impresión que en Argentina se está tomando como patrón cultural. Entonces uno dice, la norma nos la están imponiendo ellos. Y en ese sentido, la homosexualidad no es normal. O sea, ¿sería normalidad estadística en cuanto que sociológicamente es más frecuente? Sí, pero no significa que eso sea normal. Sociológicamente en España, ¿es frecuente la anorexia? Muchísimo. ¿Está creciendo en los varones? Muchísimo, porque la moda unisex hace que hasta los chicos se cuiden y no quieran engordar. Y uno dice, ¿y eso es normal? No. Eso es destructivo para la naturaleza humana, que se muera de inanición y que contraríe el sentido de supervivencia del ser humano y deje de comer y de alimentarse, eso no puede ser normal. Pero estadísticamente sí es normal en España. Entonces no todo lo normal es natural. Claro. Yo creo que lo que tenemos que recuperar es el término de naturaleza, y de orden término, natural. El término normal también, porque está manipulado. Claro, porque totalmente. Una cosa era cuando hablábamos de que es común que ahora que los adolescentes tengan relaciones prematrimoniales, pero no significa que sea normal. No. Ahora no, entonces no, se está tergiversando el término normal para pasar a hacer lo que hace la mayoría, el común. Sí, sí. Y bueno, y es el criterio con el que se está actuando a nivel internacional. Por eso hay normas de la Asociación Psiquiátrica Americana, de los colegios de psicólogos, de que no se puede decir que es anormal la homosexualidad, porque evidentemente sociológicamente frecuente. Ha pasado en Alemania, bueno, aquí debe haber llegado el caso de canibalismo que hubo de uno de un sadomasoquista. A través de internet, Que llegó el momento de juzgar a este hombre. Y el código alemán, como el positivismo jurídico no había contemplado el caso de canibalismo, no lo podía penalizar. La asociación psiquiátrica, todos los psiquiatras y los psicólogos, como no estaba contemplado como patología, no podían decir que era normal. Pues este sujeto que se comió al otro y el otro consintió, en 3 años está en la calle. Y uno puede decir que eso es normal. Eso es una aberración. Bueno, vamos a la señal horaria y enseguida continuamos. Les dejamos la inquietud, aprovechemos la presencia de Patricia, que realmente nos ha deleitado anoche, por otra parte, felicitarla porque fue la exposición excelente, muy clara realmente. Así que no dejen de sacarse las dudas, si bien es un tema escabroso, hay tanta confusión alrededor que yo creo que hay que poner luz. Ya estamos en el aire nuevamente y el tema es muy apasionante. Charlábamos con Miriam y con Patricia sobre el tema. Y un oyente nos llama muy interesada, con mamá, siendo mamá de hijos varones, y nos pedía que por favor le preguntáramos a Patricia cómo educar a los varones o qué errores no cometer con ellos para reafirmar su identidad como varones, ¿no? Sobre todo en las edades más chicas, 3, 4 años. Yo agregaría que con las mujeres exactamente también el consejo es bien recibido. En síntesis, consejos prácticos para la mamá. Yo creo que lo fundamental es que así como el primer año de vida del niño es indispensable que la madre esté, Uh-huh. Y niños que ya a los 6 meses están en guarderías porque la mamá trabaja y tal, sufren una especie de apatía general porque el afecto personalizado de su madre no llega, por mucho que en una guardería haya 10 niñitos y una monitora. No es lo mismo. Se puede caer hasta en una depresión al primer año de vida, ¿no? Sin embargo, a los 2-3 años la mamá tiene que ir cortando amarras, porque si no rompe ese cordón umbilical y esa simbiosis, primero, en el caso del varón, tiene que empezar a figurar el padre más directamente, uh-huh. porque el chiquito ya efectivamente es la edad en que empieza a ser delicadito, digamos. Es decir, es muy difícil a un niño unas actitudes, una manera de sensibilizarse ante la vida, que así como se toma el lenguaje bien, se pronuncia, se agarran bien los cubiertos, el niñito es torpe o es agresivo, etcétera, cuando empiezan a formar una segunda naturaleza de actos y hábitos, van haciendo un niño molesto o un niño mentiroso o un niño cochino o un niño maleducado, pues un niño sensible, blandito, se va plasmando ya, que parece increíble. Entonces, claro, ahí es fundamental la figura del padre. Uh-huh. Esta mamá no significa que si no está el padre, digamos, porque la madre es viuda, porque claro, no tiene marido. O lo que pasa actualmente, que es la mamá, el papá tiene que salir a buscar el dinero para sostener la casa. Entonces, está mucho tiempo fuera de la casa. Sí, pero entonces ahí es donde uno tiene que aprovechar las familias extensas, un tío, un abuelo. O sea, que el niño aprenda a ver un referente masculino, porque mucho de lo que se cree actualmente en Estados Unidos, aquí en Europa, y no mismo en España y tal, es que el incidente cromosómico no está. O sea, no hay ahí una falla cromosómica como en un síndrome de Down, que uno dice, nació y ya es irreparable. No, uh-huh. No se demostró ni se ha encontrado nada. El tema hormonal se puede corregir. Chiquito que uno le ve, que se toquetea, que es muy blandito, que es muy suavecito. O sea, algo se puede medir a nivel bioquímico y se corrige. El tema quirúrgico de un pseudo hermafroditismo también se opera. Pero el tema psicológico, claro, es una atmósfera que el niño va tomando de la casa, de las costumbres, las madres que a veces somos muy absorbentes, muy aprensivas, el niño que es inseguro, que es miedoso, no necesariamente amanerado, un niño que sea muy inseguro, que no sepa relacionarse con sus iguales, que son sus compañeritos. Sí. Ese chico se acostumbra a estar mucho bajo la pollera, como se dice aquí, perdón, de la madre, de las hermanas. O sea, ese chico que se vuelve más amigo de sus hermanas que de sus amigos. Eso hay que evitarlo, porque eso hace que en la edad de la ruptura, digamos, con los padres, que es en la pubertad, donde ellos quieren afirmar su identidad, y que debe ser así, porque tienen que ser personas libres, ¿no?, y responsables, es la edad en que el chico no se encuentra encajado con los varones, porque no le gusta el fútbol, porque no le gusta los deportes, porque se encuentra inseguro, y es la edad en que se refugia a lo mejor en las mujeres o en otro amigo que a lo mejor es así. Uh-huh. Y empiezan esas amistades intensas en que uno dice, bueno, pero es que parecen dos chicas, son de una sensibilidad tan exquisita que uno les ve una inseguridad que luego hace que no se relacionen bien. Uh-huh. Como las niñas que abusan, digamos, entre comillas, de ese afecto hacia las mujeres, y luego ve que desprecian a los varones, en una época en que el varón está anulado, ¿no? Entonces quizás los detalles más simples son, no es que juegue con las pistolitas o que juegue con las muñecas, es que sepa relacionarse por igual con varones y mujeres a la edad que tiene, no sexualmente, sino de juegos, claro, a nivel personal, pero que sepa que él es varón y que ella es nena. O sea, la feminidad y la masculinidad se reafirma poquito a poco. Uh-huh. Así como le acostumbra a decir la verdad en pequeños niveles, le enseñas a ser masculino y femenino en pequeños niveles, en detalles que van día a día reafirmando una identidad, porque no se puede improvisar. Tú no vuelves a una chica que es marimachota, digamos, de repente no la puedes hacer una niña delicada cuando esa niña ya es, no sé, un torbellino, porque en la pubertad ya ellos lo que buscan es distanciarse de ti. Entonces van a ver en sus amigos esos referentes o en la moda. Entonces, claro, eso no se improvisa en la pubertad. Como que ya es un poquito tarde para arreglarlo solamente dentro de la familia. Muy tarde. Tú enséñales ser piadoso a un adolescente de 15 años, cuando no ha visto nunca rezar a sus padres o cuando él mismo jamás ha hecho una oración. Enséñale la vida interior a un adolescente cuando está desbordado hormonalmente y lo único que quiere es ver chicas. O sea, tuvo una niña de 12, 13 años en que está descubriendo el mundo interior, su propia personalidad, pídele que sea diligente, que te ayude, cuando a lo mejor lo que tienes es una bulia y una pachorra y una desidia espantosa. O sea, ya es tarde para educar hábitos la adolescencia y la pubertad. Como no enseñas modales a un niño que es un salvaje, porque cuánta hiperactividad hay, que falta de educación, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que la etapa ideal es la primera infancia, en que uno ahí está el día a día modelando detalles, porque ya después no va a tener oportunidad. Por eso es tan importante y el tema del reflejo de los padres, o sea, verse el ejemplo que dan los papás, y en esto es en lo que se basa, sí, nos basamos, se basa la iglesia misma en rechazar el matrimonio entre homosexuales, sí, ¿no? Sí, sí, sí, porque objetivamente, inclusive, ¿por qué otra de las causas que se cree prospera tanto la conducta homosexual? Uh-huh. Entre otras cosas porque el divorcio ha hecho un gran daño al género humano, a estas rupturas frecuentes, las familias que llaman monoparentales. Uh-huh. Un chico que solo se educa con su madre y con su tía, por ejemplo. El caso de muchas lesbianas que se inseminan y que, claro, ¿cómo ese chico va a tener un referente masculino si lo que está viendo es solo mujeres? Claro, estamos hablando de que el niño chiquito necesita la imagen del papá, la imagen del varón presente en la casa. Cuando ya está negada de entrada porque la mujer opta por vivir solteramente y adoptar, por inseminarse, como está pasando en Estados Unidos, sí, en algunos sitios o en España. A mí acá fue moda de algunas artistas tener, no a través de inseminación, pero tener un hijo. Sí. No se sabía, se desconocía el padre, pero fue el boom. Sí, lo que son las familias monoparentales. Uno dice, bueno, ¿qué referente tiene ese chico de una imagen? Todavía la niña puede tener la de la madre, pero el niño no. Entonces, ¿por qué la iglesia al fin y al cabo insiste tanto esto? Porque la iglesia es madre y maestra, y entonces no va a contrariar el orden natural, lo va a recuperar y lo va a cuidar. Y lo que está puesto en la naturaleza humana, Dios lo creó varón y mujer, eso la iglesia lo va a proteger, porque protegiendo el matrimonio, lo que protege es la especie del género humano. Porque uno muchas veces se plantea, así sociológicamente, hay un sociólogo en España, Pérez Adán, que dice, bueno, es que si todo el género humano tuviese la tendencia marcada por cultura hacia la homosexualidad y las lesbianas, no habría género humano. Sí, ni que la haría, claro. No habría género humano. Entonces la iglesia no inventa nada, no impone, simplemente resguarda algo que el orden natural nos da, que es la propia sexualidad encaminada a la apertura y a la trascendencia. Inclusive porque el problema de la homosexualidad no es solo un problema genital, de desorden, digamos, de pura sexualidad grotesca y burda de contrariar el orden natural, sino que es un problema psicológico de inmanentismo, de clausura y de egoísmo en el propio sexo y en el propio género. Digamos, de no querer ver en el otro sexo la apertura a la vida. Claro. Por eso es que no tienen descendencia, digamos, porque el momento que dos mujeres solas disfrutan sexual o genitalmente y no se abren a la transmisión de la vida porque rechazan esa apertura, porque no pueden biológicamente complementarse, y dos varones optan por disfrutar de la sexualidad y la genitalidad sin abrirse a la vida, eso es una condena del orden natural, que a nivel biológico lo que está mostrando es que psicológicamente son psiquismos muy egoístas. Entonces, el problema no es solo genital, pornográfico o desviado, como podamos llamarle, sino que es psicológico, de un egoísmo profundo, de no querer trascender la propia individualidad que está clausurada en sí mismo. Es lo que pasa con la masturbación, en el caso de los adolescentes. El problema de la masturbación no es que le salgan granos o no le salgan granos, que esa es la anécdota que siempre ponen para ridiculizar a la iglesia. El problema es la clausura en el autoerotismo. O sea, el chico que se acostumbra a autosatisfacerse, lo que está acostumbrándose de manera obsesiva y compulsiva es a mirarse a sí mismo de una manera narcisística, y es un chico que no sabe donarse a la apertura de una relación, de un tú y de una trascendencia, y el día de mañana de una trascendencia objetiva como es la apertura a la vida, ¿no? Y ese es el problema psicológico de la homosexualidad y de la masturbación y muchos fenómenos de desviación sexual, que lo que prima es el placer y el goce físico, inclusive de manera inmanente, clausurada. Y eso no deja de ser un trastorno, porque somos naturalmente sociables, ¿no? Y el problema de esta gente, de que se sabe, porque realmente se ve y ellos mismos lo confiesan más de una vez, tenemos el caso de acá de actores que realmente mencionan que, por ejemplo, que no se operarían, pero que se ve evidentemente que no son personas felices y que incluso las mismas estadísticas de suicidio que vos nos comentabas recién nos lo demuestran. Recientemente en Uruguay, quienes se operaron, de los creo que 4 o 5 casos que fueron autorizados a operarse, 3 de ellos se suicidaron. Claro. Porque lo otro que nos achacan a esto de, y que es difícil, ¿no? Buscar el equilibrio, sí, de no discriminar, de respetar, sí, la. Ah, sí, porque ahora ya no somos de, fundamentalistas, sino somos que sos discriminatoria. Claro. No, somos discriminadoras. Ellos dicen que los altos porcentajes de suicidio se deben a la falta de aceptación de la sociedad. Sí, bueno, eso fue el argumento del presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana. Si es por presión social, ¿por qué si desde el 73 al 2001 ya no existe la presión social? ¿Por qué siguen con alto índice eso de suicidio en Estados Unidos? ¿Por qué acuden a consulta? ¿Por qué cuando se ha liberalizado y no hay presión cultural ni social, por qué cada vez hay más terapeutas sexuales? Uno no acude al médico si no está enfermo. ¿Para qué necesitamos tantos terapeutas, tantos sexólogos y tantos especialistas si resulta que ya no existe la enfermedad porque no hay la condena social? Ahí fue la paradoja que él dijo, no, evidentemente esto va mucho más allá. Realmente, incluso, ¿cómo afectan a la sociedad? A pesar de que se niegue el tema, ¿cómo, a pesar de esto, ellos hacen proselitismo de lo que padecen? Porque es un padecimiento. Yo creo que en eso efectivamente es lo que tal vez ayer se tocó un poquito al final de la charla, ¿no? Ellos están buscando en última instancia, porque son personas y como quieren tener una presencia física visible, porque existen como personas, con lo cual evidentemente hay una dignidad, lo que hablábamos al principio, por muy equivocados que estén. Seguro, sí, sí. Sí es verdad que el hombre tiene una conciencia ética. El ser humano busca, al fin y al cabo, reafirmar la voz de su conciencia que le diga esto está bien o esto está mal. Y el querer tener una legislación, unos derechos, en última instancia lo que está demostrando es que ellos quieren sentirse aceptados y aprobados, porque la conciencia ética no desaparece en ellos, por muy equivocada que sea su conducta, ¿no? Entonces quizá lo que es grotesco es que esto se imponga, digan, bueno, pero es que esto tiene que ser así porque sí. O sea, al fin y al cabo uno vive en una civilización y el derecho marca lo que es lo justo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo oeste en que todo se imponía a base de pistolas y ahora no, es a base de leyes? Pues que hemos avanzado en analizar qué es lo justo y qué es lo injusto. Entonces, para la naturaleza humana no es justo contrariarla. Por lo que decíamos antes, pues si no, claro, no habría especie, porque si no, no habría matrimonios, no habría familia, no habría hogares para educar a los niños. Pues no sería justo legalizarlos como un estilo de vida normal. Exactamente. Aunque ellos estén buscando que se haga justicia con ellos, pero es que como sería la misma justicia que buscaría el tipo con pistola en mano que te avasalla y te quita porque él cree que es justo. Pues no. Claro. Yo creo que en eso tenemos que reconocer que el derecho debe legislar sobre situaciones de orden natural, porque si no puede haber leyes inicuas, leyes equivocadas, que aunque sean leyes, como cuando Hitler asumió, pues él lo votó una democracia, y sin embargo nadie diría que Hitler tenía un régimen justo, ni que el marxismo era un régimen justo. Quiere decir que el ser humano puede legislar contrariamente al orden moral y al orden natural, como son las leyes del aborto, que sí, o como la ley de salud reproductiva que estamos teniendo. Claro, entonces uno lo que debe aprender es a discernir si es legítimo todo lo que se legisla. Y entendiendo por legítimo aquello que corresponde a la naturaleza del ser humano, aquello que le hace feliz. Uh-huh. Y aquí ya no es que uno lo diga por una cuestión de prejuicio, pero es que si la naturaleza humana no se perpetúa de manera natural y complementaria por la comunión de los sexos, y si la naturaleza humana no se realiza en su equilibrio psicológico y espiritual, en la felicidad que dar vivir en plenitud el propio desarrollo corporal, psicológico y moral, como estamos viendo que estas poblaciones tienen a nivel de trastornos de suicidio, de conductas violentas, etcétera, quiere decir que no es justo legislar este estilo de vida que cuanto menos no es normal. Claro, no, seguro, seguro. Incluso como ese pretender imponer, como bien decís, para el resto de la sociedad. Yo creo que es parte de su proselitismo, parte del interés que esta gente tiene y que que están equivocados y que en realidad lo que debemos combatir no es a la persona en sí, y es lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña y que ahora vamos a charlar al respecto, sino tratar de combatir la ideología o combatir el error, pero no a la persona. Sí, bueno, esto hay que tener en cuenta que también hay mucha gente que de buena fe duda de estos temas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no necesariamente tiene una concepción religiosa a la vida. Evidentemente. O como dicen, me encontré muchas con personas o con amigas que te dicen, no, pero mira, si son buenos, y aparte a mí no me han hecho nada, ¿por qué voy a contrariarlos? Claro, pues uno dice, es que solamente las grandes religiones condenan la homosexualidad, evidentemente el judaísmo, el catolicismo, el islamismo mismo lo condena, ¿no? Pero uno dice, no, a nivel natural, personas que son agnósticas, por ejemplo. No, no todas lo aprueban, porque ven en esto una quiebra de la naturaleza, que evidentemente a nivel biológico no tiene ninguna razón de ser. ¿Quién lo justifica? Aquel que no entendiéndolo no le importa porque no le perjudica, porque no es un escándalo o una desviación tan aberrante como puede ser la pedofilia, que bueno, pedofilia se le llama pedofilia a nivel psiquiátrico, porque no es abuso de menores, porque si consienten ellos dos, ¿qué te importa? O sea, lo que no trascienden es su propio individualismo, es decir, objetivamente, para ellos, eso es sano, justo y perfecto. No, no les importa. Es como si yo te digo, si está drogando, ¿qué te importa si no es tu hijo? Déjalo que se muera de un... O si está con un coma etílico, ¿qué te importa? O sea, esa concepción individualista es lo que a veces hay que romper. No es que nos perjudiquen, evidentemente, inmediatamente no nos puede perjudicar, pero todo ese estilo de vida tarde o temprano nos va a afectar, porque nos vamos a ver inmersos, y nuestros hijos se van a ver inmersos, en un ambiente de relativismo moral y de decadencia y de un hedonismo que nosotros mismos nos vamos a encontrar con una promiscuidad intolerable. Porque no es una civilización muy, muy óptima aquella que vive del puro vicio y la pura perversión. Entonces yo creo que tenemos que aprender también a ser un poco más altruistas a nivel social y ver si objetivamente eso es un bien para la sociedad. Y no solo a nivel sanitario. ¿Es un bien que los chicos estén vacunados? Sí. ¿Es un bien que los chicos no te contagien a tu hijo? Sí. Pues moralmente es un bien que los chicos no te contaminen psicológicamente con hábitos desordenados e inmorales a tus hijos. Entonces uno tiene que aprender a contemplar el bien común más allá del bien personal de las de cada sujeto, ¿no? Y entonces yo creo que en eso la Iglesia está velando por el cuerpo místico de Cristo y por la creación como obra de un creador, ¿no? Que a la especie humana no es lo más idóneo el decir que se revierta el proceso de generación de vida por degeneración de la vida. Claro, claro. Y realmente el hecho de protegernos, quizá a nosotros, pero no sé hasta qué punto también a nosotros mismos estamos vacunados con este tema. Se supone que sí, pero nuestros hijos que están viendo, tratamos de darle la imagen correcta dentro del hogar, que dentro de la escuela todavía la estamos peleando, todavía estamos defendiendo, todavía se siguen los mismos criterios que en la casa, creo que no en todas, pero bueno, por lo menos lo que nos toca a nosotras, pero salir a la calle y que vean dos chicos besándose o dos chicas abrazándose y besándose en la calle, ¿cómo le explicás a un niño eso? ¿Cómo lo manejás? Es difícil, pues yo creo, por un lado nos pilla el pudor natural. Sí. Uno no hace sus actos fisiológicos de evacuar en público. Uno no tiene relaciones sexuales más que en la intimidad del hogar y de la alcoba. Uno no tiene esa impudicia de pregonar su vida familiar fuera de su casa. Y cuando uno ve que se despersonaliza todos estos actos como si fueran indiferentes moralmente y que da lo mismo tomarte una hamburguesa que copular en la calle, como hacen muchas parejas, uno dice, evidentemente aquí hay algo que está equivocado. Entonces, a uno le sorprende la agresividad de estas conductas. Y ahí es cuando uno se plantea, ¿realmente esto es natural o esto es algo que está imponiéndose de manera politizada? Que ahí es donde se cuestiona y ya la propia Iglesia como madre y maestra nos advierte. Cuidado, porque la teoría del género, todo el control de la planificación, todas las campañas de la ONU, todas las conferencias del Cairo y las autoconvocadas, etcétera, se han politizado y se está utilizando el concepto de género como una categoría política. Pero encima como una categoría dialéctica para destruir la complementariedad de los sexos y caer en una especie de hibridismo que es lo unisex, que eso es lo que destroza la identidad femenina y masculina, la ambigüedad sexual. ¿Por qué? Porque si tú eres ambiguo, al final te da lo mismo ser homosexual, lesbiana que bisexual. Entonces, eso que por agenda está compactado, porque uno dice, qué curioso, las mismas campañas que empezaron en Estados Unidos, en San Francisco en los años 75, se han replicado en Europa. Primero en los países escandinavos, luego en los países de Centro Europa, luego en Italia, luego en España, y de España resulta que ahora llegan a Sudamérica. Uno dice, qué curioso, un fenómeno que parece tan espontáneo es tan frecuente y tan sucesivo en el tiempo, como que una vez que se logra una campaña que tenga éxito en un país, se deja esa agenda y se pasa a otro país. ¿A ti no te sorprende? Yo no sé quién me lo decía hoy. Bueno, una madre comentando en el colegio que le decían, bueno, es que hay muchos homosexuales en la sociedad. Y le decía, a ver, enumérame cuántos amigos tuyos, cuántos tíos, cuántos padres, cuántos... No es real, es un artificio político que por agenda se establece. Como si dices, ¿cuántas lesbianas hay? Yo no creo haber visto por la calle ninguna lesbiana. Pero sí veo que cuando se empiezan a presionar, como pasa en España, leyes a favor de la homosexualidad, etcétera, empiezan a salir. Empiezan a salir. Uh-huh. Y mira qué curioso, primero salen uno de la iglesia, el sacerdote que era homosexual y que abandona y cuestiona al Vaticano. Luego, y que se hizo público, y que todo aprovechó el, todo el medio le suben. Uh-huh. Luego ha estado, por supuesto, el presentador de televisión, que lo comentaban anoche, que es el gracioso, el divertido y tal. Luego de la Guardia Civil, luego un militar, luego un médico. O sea, de todos los estratos sociales sale un homosexual. Y tú dices, qué curioso. Sí. Que toda la sociedad está enferma. No, es que es una estrategia perfectamente diseñada. Entonces, ha pasado con las campañas del divorcio, ha pasado con las campañas del aborto. ¿Por qué se replican? Que siempre la mujer pobre violada es la que tiene que abortar. Luego la que tiene problemas económicos. Luego, y resulta que luego en España, de los 70.000 abortos, todas tenían problemas psicológicos. Claro, pues eso no se puede mostrar ni objetivar. Entonces, estas agendas, lo que nos tiene que llevar a nosotros que advertir, es decir, esto no es casual, esto no es neutro, esto es un tipo de civilización que se quiere imponer, porque el nuevo orden mundial no solo es un orden económico, es un orden moral y cultural, un orden secularizado donde la iglesia no tenga nada que decir, porque es el libre examen a nivel moral, cada uno que se construya y haga lo que quiera con su cuerpo. Entonces, tenemos que espabilar, porque es que realmente nos pillan por ingenuos, me parece a mí, porque el pudor natural nos pide no hacer publicidad de estos temas, pero por otro lado, porque nos sorprende la agresividad de estos temas, ¿no? Es realmente alarmante, y más, lo hemos comentado en otros programas, que realmente a nivel internacional, cómo está todo perfectamente planificado. Y es también lo que estamos viviendo, y a lo que permanentemente les decimos a nuestros oyentes, es esta guerra, llamémosla fría si se quiere, pero que en realidad no es una guerra fría, porque es una guerra que nos toca a todos interior y exteriormente. Es una guerra de la cultura de la muerte contra la cultura de la vida. Y donde todo este tema del homosexualismo está también incluido en esta parte, en esta cultura de la muerte que nos quieren imponer para poder dominar el resto del mundo, ¿no? Y tú sabes que en Irlanda, que es un país católico, que hasta hace, yo creo, poco, porque no sé si finalmente se ha legalizado el aborto, la presión internacional era tan fuerte que hay fotos en los periódicos de clínicas flotantes que iban a las costas para que las mujeres pudiesen abortar. Es decir, no toleran que haya un país que defienda la vida. Entonces, las presiones económicas al final hacen que tú cambies de estilo de vida por sobrevivir económicamente, que es lo que pasa en África. Y es lo que nos está pasando en Latinoamérica. La mayoría de los países de Latinoamérica están condicionados, que los préstamos del Banco Mundial, que los préstamos del Fondo Monetario, y sí los dan, pero a cambio de, y empiezan a salir leyes de salud reproductiva, leyes, ahora la cantidad de proyectos que hay en distintos países de Latinoamérica a favor del aborto y demás, como la legalización de las uniones homosexuales. Por eso tú nunca puedes sostener que ese es un tema natural. Si es natural, ¿por qué hay que imponerlo bajo decreto y bajo presión internacional? Eso te da la razón de que esto, si fuera algo normal, en cuanto responde a la naturaleza, no haría falta. Tú no impones respirar el oxígeno, tú lo respiras. quiere decir que esto está manipulado, ¿no? En fin, es un tema que es muy complejo, pero yo creo que lo que nos debe llevar a plantear a los católicos es decir, bueno, son nuevas estrategias de que el mundo, el demonio y la carne como enemigos del alma los siguen meneando, como dicen los españoles, ¿no? Pues tenemos que espabilar. Uno ya no lucha contra los leones como en el circo romano, sí. Uno lucha contra el signo de los tiempos, que son estos males disfrazados de aparentes bienes, ¿no? Que es lo de San Ignacio, el ángel de las tinieblas aparece como ángel de luz. Pues hay que saber discernir, porque no son tiempos fáciles, ¿no? Aunque con la gracia de Dios nos basta. Sí, debería bastarnos. Muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, Patricia, que hayas compartido con nosotros esta horita. Y bueno, ya los oyentes también les agradecemos que nos hayan acompañado y les prometemos, Dios mediante, un próximo encuentro también con Patricia, hablando de algún otro tema muy interesante. Así que bueno, será hasta la semana próxima en Solo el Amor se abre a la vida. Muchas gracias. Bueno, pues.